Bombocila, videos recomendados de la semana. Bueno, el día de hoy en Recomendados Bombocila se lo vamos a dedicar a tres documentales que por supuesto pueden encontrar en bombocila.com. Les recordamos que cuando entren a la página bombocila.com, bombocila con Z, pueden seleccionar en donde está la banderita de Brasil que dice portugués, pueden seleccionar los idiomas español, inglés o francés, según lo que más les acomode para navegar en la página. Y que también, si quieren seleccionar de una sola vez el idioma de los videos, en el menú superior donde dice idioma se despliega portugués, español o inglés, y de inmediato les va a dar todos los videos que están en el idioma que ustedes hayan seleccionado. Entonces, como les decía, hoy vamos a conversar sobre tres realizaciones que hablan sobre la protección de la tierra. La primera que les queremos comentar se llama Tierras Tomadas y es en Colombia. Fue grabado el año 2015, dura 45 minutos, está en español con subtítulos en inglés. La dirige Amandine Delia y la produce Colombia 1312. Es un documental que se trata sobre las tierras liberadas por los y las indígenas Nasa en el norte del Cauca desde diciembre del 2014. Ellos y ellas, cansadas de esperar el cumplimiento de acuerdos que tenían convenidos, estos indígenas y estas indígenas deciden en asamblea comunitaria la acción directa de liberar estas tierras, que son las tierras de sus ancestros, que están industrializadas y además protegidas con amenazas de paramilitares y de la policía, del SMAT. Estos indígenas deciden retomar estas tierras que les pertenecen y comenzar a sembrarla. El documental muestra los motivos, cuáles son lo que los moviliza, cuáles son sus razones para tomar una decisión tan fuerte y la organización también que está detrás, cómo esto no responde al interés de uno u otra indígena de la comunidad, sino de la comunidad completa. Es una decisión de soberanía. El siguiente documental que les queremos recomendar se llama Yo Prefiero el Lago y está grabada en México el año 2019, es mucho más reciente. Bueno, la otra tampoco era tan vieja, la otra era del 2015. Dura solamente 23 minutos, está grabado en español y se trata de la memoria del lago en el que está construido Ciudad de México. De la memoria de distintas personas, tiene mucha participación, digamos, de habitantes del lugar, que sus ancestros también vivían ahí y que tienen todavía recuerdos de la laguna, que fue una y otra vez secada para construir más y más ciudad, entre eso el aeropuerto. Muy, muy bonito, yo creo que refleja muy bien una parte de la historia y que quienes no estamos tan cerca de Ciudad de México, no se nos olvida que en realidad ahí había todo un lago, un gran lago. Y por último, un documental que fue grabado el año 2016 por distintas colectividades del norte semiárido de Chile, que se llama IRSA, la infraestructura de la devastación. Está en castellano, dura 44 minutos y es un poquito más denso que los otros documentales, pero para quien quiere realmente comprender sobre esta iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana, IRSA, que es la planificación y el desarrollo de proyectos para la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones en el Cono Sur. fue creada en agosto del 2000 durante la primera cumbre sudamericana y cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la Corporación Andina de Fomento, CAF, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, FONPLATA. Bueno, y frente a estos proyectos, durante el 2016, desde el 2016, se viene difundiendo este documental que da cuenta de todo este proyecto prácticamente continental, que tiene muchas, muchas implicancias para todos los países del Cono Sur. Esperamos que les sean interesantes, que los puedan ver, que los puedan comentar, ojalá con otras personas, y que vayamos construyendo un conocimiento cada vez más acabado sobre estrategias para conocer y para defender nuestro territorio. Esto fue Bombosila, videos recomendados de la semana.